Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Llego a Argentina y veo que mi hermano tiene una banda, y cuando veo la banda me vuela la cabeza, porque pienso, eso es el tipo de banda que tendría que seguir existiendo en Europa. Vi uno de los mejores bajistas que he visto en mi vida en acción. Vi un guitarrista completamente loco que estaba haciendo cosas que The Edge estaba intentando experimentar con U2, pero ese ya lo estaba haciendo acá, que era Germán Dafuncho. Un saxofonista que hacía una especie de free jazz que nadie sabía decirte si era muy progresivo o si era pésimo saxofonista, pero no era importante porque estos elementos juntos y Luca delante eran una cosa impresionante. Impresionante, habría sido impresionante en Londres, en Roma, en cualquier, pero no habría sido comprendido probablemente ya ahí, porque el sistema se había preparado por otro plato, ¿no? Es como, ¿qué vamos a comer un asado si hay sushi ahora, ¿no? Algo así. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. La noche porteña me sorprendió mucho porque realmente el centro del mundo nocturno para el rock es Londres. Yo todavía hoy abrís un diario en Londres y qué voy a ver, bueno, The Police, hay 6.000 bandas famosas tocando. Así que llegué pensando, cuando Luca me dijo, sí, tengo una banda, tocamos rock, pensé, rock en Argentina, no, ni sabía que existía. Me choqué con un submundo rockero fascinante, o sea, muy estimulante, por lo poco que estuve, ¿no? Porque estuve poquito, pero me llevó en el pleno centro del Quilombito, ahí en Café Einstein, así que vi más de una banda, performance, cosas, parecía tipo una especie de Nueva York de Sudamérica. Un pseudo puntito con el acento finito, quiere hacerse el tipo malo, tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. ¡Es así que es Argentina! A años de distancia yo miro Sumo y digo, para mí es la banda más argentina. Es una banda medio improvisada porque no eran músicos casi todos, excepto, bueno, no quiero ofender a Moyo y Arnedo, que eran músicos, pero ellos, Moyo entró después, ¿no? Y el hecho de que era en parte cantado en inglés, en parte en castellano, me parece que es algo que es perfecto para este país, ya que es un país que siempre absorbió de afuera las cosas. Scotsman.